para amarte tengo que decir mentiras, que para verte cosas tengo que inventar, que para amarte tengo que subir al cielo y en cada estrella nuestro nombre colocar. Tú has llenado mi vida de amor y ternura, y a cada instante contigo quisiera estar. Y para muchos lo nuestro es una locura, pero no importa lo que piensen los demás. Yo quiero ser feliz y quiero que me permitan tener tu amor. Si saben que tú sientes lo mismo que yo y que de cualquier forma es para mí tu amor. Y no desmayaré, porque entre más me pidas más te quiero yo. Y de esa forma sé crecer más nuestro amor. Es lo que importa vivir, no me importa llorar, tu amor es para mí, mi amor es para ti, un solo corazón, unido hasta el final, que para amarte a ti, no me importa arriesgar, no me importa fingir, no me importa llorar, tu amor es para mí, mi amor es para ti, un solo corazón, unido hasta el final. Adelante, no me importan las barreras, porque una a una yo las voy a derribar. Y sin tu amor mi vida no vale la pena, tú eres el aire que yo suelo respirar. Tú y yo tenemos que imponer nuestro destino, que nuestro amor goce de plena libertad. Tú eres el ángel que protege mis caminos, y por siempre tu amor me pertenecerá. Mi corazón sin ti dejaría de palpitar esta bella pasión, y lo bonito se convertiría en dolor, y eso yo no lo puedo permitir, no, no. Y no desmayaré, porque entre más me impidan más te quiero yo, y de esa forma sé crecer más nuestro amor, que es lo importante para ser feliz los dos. Que para amarte a ti, no me importa arriesgar, no me importa fingir, no me importa llorar. Tu amor es para mí, mi amor es para ti, un solo corazón, unido hasta el final. Que para amarte a ti, no me importa arriesgar, no me importa fingir, no me importa llorar. Tu amor es para mí, mi amor es para ti, un solo corazón, unido hasta el final. Que para amarte a ti, no me importa arriesgar, no me importa fingir, no me importa llorar, tu amor es para mí, mi amor es para mí.